Trabajador de mi patria, una vez más la tarea está cumplida de su diario jornal. Contento va rumbeando hacia su rancho y allá a lo lejos se escucha el zapucay de un campesino. Thank you.